Yo quiero saber a dónde se fueron los líos de ayer. Solo sé que ya no van a volver. Mira, la presa ya no tiene pagar. Fue un desperdicio y nada más. Quiero encontrar aquel lugar donde todos los frutos van a parar. No, no, no, no. Los árboles ya no tienen para luchar. Las farolas fundidas están. Okay.